El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Okay, you're gonna do another new one now. Sí, parece que sí. Ya, sí, ahora sí me estoy escuchando mucho mejor. Hola, Rolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, pasadito las 22 horas, acá en Radio Universidad de Chile 102.5. Más de 11 años mostrando música interesante. Y lunes pasado muchos amigos nos llamaron y algunos quedaron, digamos, colgados. Les hubiera gustado ganarse este regalo que estábamos haciendo el lunes pasado, unos CDR de adelanto, así para ya que vayan calentando motores para cuando salga el nuevo disco de Radiohead, vayan a la tienda especializada de turno y adquieran lo que se viene, que es lo que estamos escuchando de fondo, que ya están presentando en vivo. Así que, sin más, repito el teléfono de nuestro locutorio, el 977-1580, repito, 977-1580, que es el teléfono de Perdidos en el Espacio. Pero ahora sí, ya. Estamos en vivo y en directo para los que quieran postular de estos discos. Así que solamente tienen que llamar y dar su nombre, y si es que desean, dejan su correo electrónico. Vamos a empezar ya con lo que se viene en este día lunes. Vamos a tener muchas novedades, también música de películas con Sónico, que nos va a estar visitando. También cosas raras como lo de Alan Watts, que es un tipo medio, en realidad, ¿cómo podría decirlo? Un tipo que experimentó en el LSD mucho antes que Timothy Leary y otros, y Aldous Huxley. No mucho antes, pero así como contemporáneos. Como que se complementaron para explicar todo esto de la psicodelia. Y lo que estamos escuchando de fondo ya anuncia el primer bloque. Se trata de los daneses Underbyen o Bien, no sé cómo se pronunciará en danés. Se escribe Underbyen con Y, o Bayen se dirá, en fin. Para alguna danesa o danés que nos está escuchando, si nos puede decir cómo se dice esto, agradecemos. De todas maneras, la información está en nuestro blog, sitio web www.perdidos.cl, gentileza de nuestros amigos de sobras.com, que nos alojan, y también gentileza de los amigos de podomatic.com, que nos alojan como podcast, también podcast en línea, y en que nos pueden escuchar y pueden escuchar programas pasados. Así que vamos a empezar inmediatamente con Underbyen, de su nuevo disco llamado Some Stuff, Some Stuff, por el sello Morning Slide. La voz de la chica que se llama Henriette Sennewald es increíble, es muy similar, casi un clon de Björk, pero tiene otros matices también. Así que vamos a empezar con ello y después volvemos a Perdidos. Recuerdo el teléfono 977-1580. Seguimos en un track más. 1, 2, 3, estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio. Lo que acaban de escuchar, por si quedaron flotando en el aire o enamorados platónicamente como algunos, lo que escucharon fue Under Bayern, una banda danesa que está sacando un nuevo disco. Ellos llevan como 10 años en el mismo estilo. Increíble en todo caso. Hay temas un poco más distorsionados, otros más gélidos, otros más... Pero el total es... muy recomendable, así que ustedes investiguen después. www.perdidos.cl es nuestro blog y ahí pueden investigar mucha información de lo nuevo y de lo que se nos hubiera pasado por al lado y no nos hubiéramos dado cuenta. Estamos escuchando de fondo algo compuesto por un colega ingeniero de la Chile que, del cual yo tuve conocimiento a través de nuestros patrocinadores del Centro de Graduados de la Facultad de Ingeniería, que me mandan usualmente mails con información, y esta vez algo que tiene que ver con Perdidos. Música muy interesante. Se trata de las composiciones de Enrique Kalisky, que está lanzando un disco llamado... Por aquí espero que no se me pierda la información, se llama Postales de Chile. Pero tenemos a Enrique en línea para invitarnos a lo que va a ser este lanzamiento el día de mañana. Así que, Enrique, si me estás escuchando, Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, aló, sí, buenas noches, ¿cómo está? Jaime es mi nombre. Sí, ¿cómo estás, Jaime? Un saludo para ti y a los auditores. ¿Cómo estás, Enrique? Yo creo que estás full planeando lo que va a ser tu tocata de mañana, que me gustaría que le contaras o le resumieras a los auditores y los invitaras para que asistan a escuchar este concierto. Sí, por supuesto. Este es un proyecto Fondar que consiste en un CD con 10 composiciones para guitarra inspiradas en diferentes lugares de Chile, el norte, centro, sur, Islas de Pascua, en fin, hasta Santiago Centro, y también un libro con las partituras de estas 10 composiciones. Y el lanzamiento y concierto va a ser mañana, martes 3 de octubre, a las 19:30 horas, en la sala de la SCD Bellavista, que está ubicada en Santa Filomena 110. Liberada la entrada. Claro. Excelente. ¿Y va a estar a la venta también el disco? El disco va a estar a la venta a un precio de promoción, y también el libro de las partituras para aquellos que estudian guitarra clásica o que les gusta leer por música. Bien, ¿puedes decir el precio si no es mucha la infidencia? Bueno, el precio de promoción, el CD va a estar a 4.000 pesos. Perfecto. Para la gente que vaya entonces, que va a ser un concierto gratuito, que es de la música que estamos escuchando de fondo a todo esto. Y bueno, yo te felicito y bueno, me alegra poder apoyarte como colega también. Así que un gusto, y ojalá nos mantengas también informados de próximos composiciones o discos que saques. Por supuesto, muchas gracias por tu apoyo y por la difusión. Ok, Enrique, bueno, nosotros vamos a escuchar algo de tu producción, de tu creación, es el tema Puerto Varas, así que vamos a ir con eso. Estos perdidos en el espacio mostrando música interesante. Volvemos en un track más. Tonterías. La verdad desnuda es que tienes miedo. La vida tranquila te ha quitado valor. Ten esto, la pluma blanca de los cobardes. Crueldad, crueldad. Tu nombre es Smith. Música. 3, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es Perdidos en el Espacio, estamos de vuelta. Como siempre, mostrando música interesante. Lo que acaban de escuchar era un adelanto y una invitación para que asistan mañana a la SCD a las 7:30. Sí, espero no estar diciendo cabezas de pescado. A ver, me permiten un momento, voy a recurrir a la web de Perdidos. Sí, a las 7:30 mañana, martes, en la SCD de Bella Vista, va a estar tocando el señor Enrique Kalisky, música orientada a la guitarra. O sea, composiciones en guitarra, pero inspiradas en nuestro país, en paisajes de nuestro país. Y lo que estamos escuchando a fondo es un personaje de una banda llamada Innocence Mission, que llevaba como varios discos, eran bien piolitas, así como gente buena cantando y tocando. Así como que pura buena onda. Él es Don Peris, él es el guitarrista y compositor de esa banda, que sacó este disco en solitario llamado Go When the Morning Shineth. Y de él vamos a escuchar un disco también precioso que canta junto a su pareja llamada Karen. Así que vamos a escuchar eso en el primero del bloque, pero yo me adelanté para anunciar solamente eso y decirles que tenemos el teléfono abierto, el 977-1580. Repito, 977-1580, pues estamos regalando un par de CDs R a adelanto de lo que va a ser el disco de Radiohead, canciones en vivo. Rolo, ¿puedes poner algo de como para tirar como el anzuelo a los amigos que nos llamen? Y si quieren dejar su correo electrónico para que les avisemos semanalmente. Los días domingos usualmente enviamos un mail adelanto de lo que se va a mostrar en Perdidos. Eso es lo que estamos escuchando, es lo que se le llama bootleg, o sea, como grabaciones en vivo y en directo, ahí bien casi artesanales, pero en realidad los tipos que hacen estas grabaciones lo hacen muy profesionalmente. Uno se pone cerca un parlante y el otro cerca el otro parlante y al final mezclan, suman y arman este adelanto. Son canciones de lo que va a sonar en el próximo disco de Radiohead, que está filete, así que repito, 977-1580 si te quieres adelantar al resto y ya estar como con los dedos ¿cómo se puede decir? En fuego, así, esperando que llegue el CD para apretar el play. Estamos en Perdidos en el Espacio y ahora sí presento a nuestro amigo de años, Sónico. Bienvenido, Sónico, nuevamente a Perdidos. Gracias, Jaime, por la invitación número ya 18, pero no sé. Habías estado desaparecido. Sónico me comentó, pucha, yo que estoy relacionado con el cine, con sobras.com, que su gran fuerte es el cine. El cine y la entretención en general. Y la cultura pop y basura. Y acceso también a películas que no llegan por los circuitos muy... Por los circuitos fáciles. Claro. Así que te invité o, bueno, contactamos para que nos mostraras también la música relacionada con estas películas. Así que, por favor, coméntanos de la que vamos a mostrar en este bloque. Ya, este es un compositor. La verdad que no sé de qué país será, pero sonaba Nick Drake, así que me tincó presentarlo acá. Y es de la película Last Kiss, que se estrenó el viernes en Estados Unidos. Y esto es un remake gringo de una película que se llama El Último Beso, una película italiana bellísima, así que me gustó bastante. Pero parece que este remake gringo no funcionó mucho en taquilla porque hizo 9 millones de dólares contra su presupuesto que eran 30 millones, entonces fue un fracaso. Ah, 9 millones en total, o sea, claro, ni siquiera en la primera semana ya. Así que fue un fracaso, pero su banda sonora es bastante buena. Viene Snow Patrol, viene Remy Zero, Fiona Apple, Aimee Mann, Rachel Yamagata y Joshua Radin, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y que bueno, es música un poco nostálgica, pero alegre. El protagonista es Zach Braff. Zach Braff, el que hizo Garden State y la serie Scrubs. Así que... Es un tipo así como bonachón y... Sí, es como el tipo... Un lúcero de repente, ¿no? Sí, pero winner del programa. Sí, después winner. Realidad. Pero nada, con esta película, bueno, no sé si va a llegar, porque no, si le fue mal a Estados Unidos. No, sí, me parece que ¿sí va a llegar? Sí, la vi adelantos de Last Kiss. ¿Dónde? Me parece que en el cine Hoyt de La Reina. Ah, ya. Bueno, entonces va a llegar pronto. Sí, y bueno, vamos a escuchar el track que se llama. No lo tengo acá. Por acá. De Bochka. No, de Bochka es más. Ah, no, Yoshi Radio. Ah, no lo tengo. No lo tengo. Bueno. ¿O sí? Sí, se llama Star Mile. Uh-huh. Bueno, y el sello Lakeshore Record tiene bastante soundtrack. De hecho, como su catálogo son puros soundtrack, que viene Brick, viene. Que Brick lo voy a presentar próximamente. Que es como una Brick que fue el fenómeno indie de este año. Y es como un Twin Peaks remixado con Donnie Darko. Así que eso es para más adelante. Y bueno, vamos a escuchar el Rocha Radin y su. ¿Cómo se llama la canción? Star Mile. Claro. Vamos a empezar entonces con lo que estamos escuchando de fondo, una canción de Don Peris. El tema se llama North Atlantic Sand, es muy, muy precioso. Y luego con Joshua Radin. Y les recuerdo el teléfono, vamos a ir a contestarlo inmediatamente. Es el 977-1580. Estamos regalando un adelanto para los amigos que les guste Radiohead. Adelanto de lo que va a ser el próximo disco. Repito, 977-1580. Esto es Radio Universidad de Chile. Vamos entonces con Don Peris. Flowers and moonbeams wait for you. Your mother and your dad, the North Atlantic sand. Try to understand. Hey, how much we love you. The world where you belong. just feeling your pride as you go for a ride down the star mile. World's rise as she lets you come in. A duo begins to the Hollywood Inn of the lonely. And all the cold dust in her eyes won't reform into rain. You had unloved the one thing you kept in a safe place. Remember that face, the girl who had made you her own. Of the hill, you might need to fill a prescription to kill off the sirens. Look down from your tower on high and take in the night. Look her right in the eye, she'll listen. And all the gold dust in her eyes won't reform into rain. You had unloved the one thing you kept in a safe place. Remember the face, the girl who had made you her own. Alone. Life comes to those that'll choose. The regular new overplaying the blues with light on. Justamente a mitad de uno de mis capítulos más hermosos. De vuelta a Estos Perdidos en el Espacio, en vivo y en directo. Son pasado las 22:30 horas. Estamos escuchando de fondo un incentivo para que nos llamen, para que se contacten con nosotros. Está Sónico ahí esperando en la línea al 977-1580. Es música de Radiohead, un adelanto en vivo. Son unos clips, son unas canciones, unos tracks de lo que pensamos va a ser el próximo, parte del de próximo disco de Radiohead, que sale, supongo que a comienzos del próximo año. Entre ellos las canciones que tampoco estamos seguros si son, tienen este nombre: Go Slowly, By the Videotape, All I Need, etcétera, que han estado presentando en vivo en el tour que están ejecutando por estos meses. Y gentileza de los fanáticos de Radiohead, que van, asisten a los tocatas y graban ahí en el, en los mismos recitales, después hacen un compilado y lo comparten con los fanáticos como yo. Así que 977-1580, dejas tu correo electrónico y listo. Eso es lo que estamos escuchando, Radiohead. Y pasamos ahora a este nuevo bloque muy pelacable. Espero que tengan, no hayan almorzado, no hayan comido, para que no tengan alimento en el estómago. Vamos a mostrar algo de un personaje llamado Alan Watts. Este señor, a fines de los 50 y a principios de los 60, experimentó en la psicodelia. Cuando hablo que experimentó, es que su cuerpo, aparte de mentalmente y filosóficamente, se inspiraba en la información de la época. Su cuerpo también ingería cosas como LSD, por ejemplo. Y lo que vamos a escuchar es parte de estas creaciones que hacía bajo este estado casi inconsciente. Vamos a escuchar algo de su disco llamado This Is It, que en la web al menos se postula como el primer disco psicodélico. No estamos hablando de los Beatles, estamos hablando de un tipo, un inglés trasplantado a Norteamérica, en que empezó a producir sonoridades y experimentación que vale la pena investigar y escuchar. Así que vamos a escuchar de su disco This Is It, del año 1962, un track titulado, por ahí donde tengo el nombre, bueno, lo que estamos escuchando de fondo se llama Gaga Cucú. Lo que vamos a escuchar se llama Love You, un tipo que empieza a pelar el cable y después ya se vuelve absolutamente, no sé, incontrolable. Por favor, si tienen un alimento cerca, déjenlo, aléjenlo, no sigan comiendo. Vamos a escuchar entonces Alan Watts y después vamos a relajar el asunto y vamos a ir con James Blackshaw. Eso que asomó, así, ese guitarrón de 12 cuerdas que asomó de fondo con el tema, ¿cómo se llama ese tema? Se llama Transient Life in Twilight. Más información, nuestra página web www.perdidos.cl. Entonces vamos a ir con el señor Alan Watts. Recuerdo el teléfono 977-1580. Esto es Perdidos en el Espacio. I'm gonna go. 3, 1, 2, 3. Estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, repetimos. Y voy a aprovechar estos pocos segundos entre medio para comentarles de lo que se viene en Tocapas, para la gente que está en Santiago. Hay un ciclo del mes de octubre que está organizando nuestro amigo Astrocaglia, junto con, patrocinado también por nuestros otros amigos de Super 45. Y parte este sábado en el lugar llamado La Berenjena, que queda, ¿dónde queda? Agustina 696. Ahí al lado del Teatro Municipal. Y van a estar este próximo sábado, o inauguran este mes, en vivo Computers, Electropop, y luego No hay Cometa. Esto va a ser en... aparte de DJs, o sea, fiesta con Super 45 Sound System, o sea, Cristian Araya más... ¿Salaquet? ¿Cuál es el nombre? Michel Salaquet. Michel. Y DJ Vascular también. Así que, ojo, bueno, más información en www.astrocaglia.com para que investiguen ahí. Así que saludos a la Astrocaglia, ese tiempo no se aparece por acá. Y ya estamos escuchando de fondo música que adelanta lo que viene en este nuevo bloque. No vamos a decir el último, puede que sea el último. Lo que sí... Repito, para los que están rezagados o los que se integraron hace poquito, Rolo, ¿tienes por ahí el CD de Radiohead? Estamos en el último bloque, así que tienen los últimos minutos para llamar a nuestro teléfono 977-1580. Pues estamos regalando un pseudo adelanto de lo que va a ser el nuevo disco Radiohead. Son unos temas de... en vivo de Radiohead que ha estado mostrando y adelantando de lo que se viene. Son unas canciones que auguran lo mejor, así que se pueden adelantar a los hechos. Sí, eso que estamos escuchando hoy es parte de lo nuevo. O sea, ¿qué tema? ¿Qué track es este, Rolo? El 4. Así que este es el tema que suponemos se titula Nude, o sea, desnudo. Filete. En adelanto. Repito, 977-1580. Si está ocupado, quiere decir que hay otro amigo auditor que está postulando. Tienes que dejar tu correo electrónico si es que tienes y te interesa recibir la información de Perdidos por adelantado. Bueno, Rolo, te voy a interrumpir. ¿Podemos volver al otro fondo, por favor? ¿Qué estábamos escuchando? ¿Quién estábamos escuchando de fondo? De Vodka. De Vodka se llama. Ya. Yeah. ¿Qué significa muñeca en ruso? De Vodchiquita. De Vodchiquita, claro. Bueno, esta es una banda de una película que se llama Little Miss Sánchez, que se va a estrenar en noviembre acá en Chile. ¿Tú ya la viste? No, todavía no la vi. Pero es como la película indie gringa de como este año, que como con $1,000,000, no sé el valor exacto de su presupuesto, pero ha sido de las más vistas dentro del circuito como alternativo en Estados Unidos. ¿Aportará también la banda sonora? Claro. Bueno, de hecho, el The Vodka hizo casi completa el soundtrack de la película. Y yo, la verdad, son bien antiguos, del 96, y yo no me sonaban para. Pues son cuatro integrantes, ¿cachai? Que tienen como un sonido multicultural. Que usan, vibráfono a la cabeza, bazooki o la tuba, como para su música. Y lo que vamos a escuchar ahora se llama How It Ends. Casi se llama también el último disco, que fue el del 2004. Y está dentro de la banda sonora de Little Miss Sunshine. Eso es lo que estamos escuchando de fondo, ¿no? De Wachka. Es bien así como. Bien. ¿Sí? Sí, como la... Como sinfónico, de repente. Sí, suena a Flaming, literalmente. Sí. Pero, no, me gustó, así que por eso lo quise traer. Además que la película la van a estrenar en Chile, así que es buena forma para ir promocionando películas dentro de lo que se viene. Y como adelanto, bueno, estábamos comentando, porque igual es un gancho interesante para los amigos de Perdidos tener acceso a cosas que es difícil tener acceso. Tanto por lo caro como por lo dificultoso también. En algún futuro. No, mira, la próxima futura visita, sí. Algo habíamos comentado de. Sí, de algún DVD. El próximo lunes, ya me quedo comprometido a tener un DVD de Mojave 3. El próximo lunes, de aquí a dos lunes más puede ser, porque el próximo lunes feriado. Es puro música electroacústica, así que vamos a hacer un especial. Entonces, el próximo fin lunes, voy a regalar un DVD de Mojave 3 que me enviaron de Benny Cassim. Que un amigo fue, está en Barcelona y fue al recital, lo grabó con una cámara y me grabó a Morrissey, a The Editors y a Franz Ferdinand y a Mojave 3 con cuatro canciones. Así que es bien, bien variado, viene con foto y gente ahí, cámara en mano, así que está bien entretenido. De hecho, está en YouTube esos videos. Perfecto, entonces vamos a ir con primero. Y luego, después vamos a ir con una banda que te va a gustar por la onda, Shoegazer. Ellos han editado un EP recién, The Day Sleeper se llama la banda, que tienen pensado editar un disco a fines del 2007, así que hay que prepararse. Por mientras van a lanzar este mes otro EP, así que adelanto también, así que ojo, Day Sleepers. www.perdidos.cl es la página donde pueden tener más información de esto. Entonces, repito el teléfono, 977-1580, y vamos a responder. Nos vemos en dos tracks más. 1, 2, 3 y con The Day Sleepers nos vamos despidiendo. Agradecemos la presencia de Sónico. Gracias por la invitación. Hoy está bueno Day Sleepers. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, era el ese grupo que... ¿Tú también tenías música de los ex miembros de bandas típicas que formaron nuevas bandas? ¿Slowdive? Sí, por ejemplo, Slowdive. Salió una que se llama Moby Monster. ¿Moby Monster? Moby Monster, sí. ¿Y mantienen la línea? Sí, no sé. Y bueno, Rachel Boswell sacó un disco Rachel Roswell sacó un disco solista el año pasado y Neil Hutchins también. Así que a todos los que les gusta Slowdive, como a mí, hay harta música a buscar por ahí. Y vamos a ver los ganadores. Atención, tienen que pasar mañana, o sea, a partir de mañana, aquí a Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, preguntan por... somos ganadores de un CD de Perdidos en el Espacio. Amaro Mourguez, Senna Geomin, mira. Senna Geomin. Era como Servicio Nacional de Geominería Industria, no sé, pero bueno, algo geología, muy complicado. Geología y minería. Geología, eso era. Y también Aileen Salas. Sí. Ambos dos tienen sus sedes adelanto para que ya vayan salivando. Y nos despedimos, agradecemos a Rolo. Chao Rolo, hasta el lunes, próximo lunes. Es feriado, pero igual vamos a tener programa. Sí, vamos a hacer música interesante. O sea, vamos a promocionar música interesante como siempre. Nos vemos entonces, Sónico, hasta una próxima oportunidad. Chao Jaime. Chao amigos. Perdidos en el espacio.